porque del otro lado de la línea tengo a alguien que hablamos hace un mes más o menos y había prometido que nos iba a dar la primicia de su nuevo sencillo, que nos llegó ayer, que ya la escuchamos y que pusimos un pedacito chiquitito al aire, pero así como una puntita de cortina, sin anunciar mucho, porque tuvimos la primicia, pero queríamos que lo presente él. Así que lo tengo del otro lado de la línea a un tipo al que quiero mucho y que se llama Cristian Majolo y está presentando Eterno Romeo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué hace, querido? ¿Qué hace? ¿Cómo estás, Clau? Gracias, gracias por el llamado. Ahí está Sanando Baila Conmigo a pleno, sí. El primer sencillo. Muy contento y nada, dándote la primicia de Eterno Romeo, que te prometí que ibas a tener la primicia y sos la primer nota que hago de toda la del día de hoy. Así que muy contento y muy feliz, Nero. Recién lanzamos el videoclip a YouTube, así que invitamos 12:30 al mediodía para todo el mundo y ya está en todas las plataformas digitales, en más rápido que el anterior, ahora que ya estamos en las plataformas, está más cargado, más rápido que en todos lados, así que estoy emocionado, la verdad, hicimos un video hermoso. Me encantó el video. ¿Quién te dirigió el video? ¿Quién lo hizo? Mi novia, que es directora de cine, y la verdad es con magia, yo no sé cómo hizo. La realidad fue que hace 15 días teníamos que... Te estoy escuchando muy mal. ¿Vos me escuchás bien, Clau? Yo te escucho bárbaro. No sé, a ver si ahí te levanto un poco el retorno y mejoró. Ahí te escucho un poquito mejor. Bárbaro. Yo, ¿cómo es? Nada, fuimos... estamos en pandemia acá, fase 1, no se puede ni salir. Y justo el sábado o domingo, que es el día que permiten por ahí salir 1 o 2 horas, tipo recreación, a caminar... Fuimos a llovía, estaba lloviendo en Parque Avellaneda, Flores, paró de llover y dijimos, vamos, porque no tenemos otro día. Fuimos ahora los dos con una campita que tiene ella, una Nikon vieja, y puro creatividad, mucha creatividad, sin un peso, mucho humor, mucha pasión. Hicimos un video que todo el mundo, comentarios, no paran de llegarme y felicitando y agradeciendo y halagando el laburo, que parecía que tuviésemos el presupuesto para hacerlo. Nada, sí. puro huevo, y la verdad estoy re emocionado, pues siento que es un laburazo, ¿viste? Y tiraron cantidad de tomas y tiene un laburo de edición tremendo el video. Sí, tiene un ritmo bárbaro, tiene muchísimas tomas, no sé, deben entrar fácil en los 3 minutos, no te quiero mentir, pero deben entrar más de 100 planos, es una locura. Seguro. Y tiene mucho ritmo, ¿viste? Y que es algo que con Baila Conmigo, la canción que invitaba a bailar, el video estaba muy lindo, pero lo tuvimos que hacer dentro de casa y al hacerlo en exterior aprovechamos todo ese parque. Nosotros solíamos ir los fines de semana, el domingo, una horita, algo, a tomar un mate cuando no tuvimos función o antes de hacer función, y la verdad, dijimos, este es el lugar, por la casona, por las rejas, por el parque, por los bancos, por la estación de tren, la vía. Chico, hermoso. Vi un adelanto de este tema hace un par de semanas, guitarreando con el Colo Román, vos con muletas, saliendo de una operación de puta madre que creo que te cambió la vida a partir de ahí. Y nada, y después Baila Conmigo, que fue así... El ver qué pasa, el arrancar profesionalmente, pero ir tanteando a ver cómo es cada una de las cosas, digo, y explotó en todos lados, y ahora estás presentando un segundo tema. ¿Cuánto hace, un mes y medio de la presentación de Baila Conmigo, más o menos, dos? Y ya pasaron 2 meses, mira, 3 meses exactos, lo presenté el 29 meses. De abril, y estamos a 29 de julio, y la idea es presentarlo a los 29, así que estamos justo a 3 meses exactos. Genial, ¿le pones unos manguitos abajo del plato para que se multipliquen como los ñoquis? Y mirá, me encantaría, me parece que voy a ir a comprar unos ñoquis hoy, porque para tenerlo como cábala. Sí. Pero sí, lo queríamos sacar el mes pasado, y los tiempos de la pandemia nada, viste, no se puede salir y todo retrasó todo, viste. Bueno, pero también está esta posibilidad que desde tu casa y con la creatividad que tenés, que vivís haciendo cosas, pero digo, por ahí al ritmo que venías laburando con el unipersonal, con las obras de teatro que estás haciendo, con las clases que das, digo, por ahí sin la pandemia no hubieses tenido este tiempo de dedicarte a la música tan de pleno como lo hiciste. No, tal cual, yo sigo sosteniendo, cambié el chip de todo lo que me todo lo negativo de esta pandemia y lo pasé el chip a todo lo positivo, a ver en qué me benefició y empezar a decir en qué me benefició esta pandemia, y me benefició en eso, en que me encontré haciendo tareas que me encontré con tareas que no hubiese hecho si no fuese por la pandemia, no hubiese tenido el tiempo. Lo musical, todo lo que estoy haciendo ahora, bien o mal, guste o no guste, lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho huevo, es algo que siempre me gustó, y si me quedo pensando en que le guste a todo el mundo, estamos al horno, no podría hacer uno arte, y lo hago, lo estoy pudiendo hacer y dedicándole el tiempo, como vos sabés, Clau, hago el laburo siempre de 5 personas, como lo hago en lo teatral, actuando, dirigiendo, haciendo la prensa, la difusión, yendo colgando el tacho y tirando un centro, así sea un unipersonal o una obra de 30 que tengo a cargo. Bueno, con la música lo mismo, hago todo solo, voy, la distribución, la prensa, la comunicación, es meterme en una industria que yo estaba re alejado y que es toda nueva y es inmensa y cada vez más grande, y con esto de lo digital es cada vez más grande, y que tengo miles de amigos que son músicos y demás y que están en actividad y están alejados de esto porque es un quilombo burocrático de papeles, de planillas, de sindicatos, de cargar datos, de que te tira error, de que no se ponen... No sabes el quilombo que todos los días le dedico 5 horas a la música, sí. Todos los días. Conozco todos porque estoy relacionado con algún músico al que le hago gráfica y para cada plataforma necesitas un quilombo diferente, pero digo, también todo ese quilombo y todo ese laburo que te tomaste permite hoy romper un montón de fronteras, digo, porque a través de las redes también la posibilidad impensada de cuando estabas tocando acá en Blues Lee, de que escuchen, no sé, en la otra punta del mundo una canción tuya, digo, y hoy está a un clic. Sí, es muy muy loco, ponerle con Baila Conmigo, que más allá de la cantidad de reproducciones que tenga, que todo es reproducciones, ¿no? Sí. De hecho, en YouTube tiene 5.000 vistas el video, en Spotify tiene otras 4.000 reproducciones, y en todas las plataformas que hay por todos lados, que es poco para los grandes tanques, es poco para competir con los tanques del reggaetón y de la música nacional y de la música latina, obvio que poco, porque ellos tienen millones de pesos en presupuesto y inversión, donde te levantás la tapa de la mermelada y suena la canción. Yo no lo tengo eso, es todo orgánico, es todo verdaderamente que la gente entró, como siempre explico, viste, la gente me dice, che, ¿sabes qué? Lo voy a poner y lo voy a reducir varias veces al día, es al pedo. Claro, la tecnología hoy en día funciona por IP, o sea, vos podés escuchar 50 veces la canción en el día, pero queda una vista, ¿se entiende? Entonces, no es que se escuchó eso, sino que verdaderamente la gente que lo escuche 5 veces más que las reproducciones que te figuran, competís contra un mercado publicitario que es inmenso, y yo desde lo independiente, el alcance que ha tenido la canción, como te digo, Claudio, por ejemplo, Baila Conmigo, está sonando en 40 radios de todo el país, para mí es un montón, negro, es un montón. Cuando hablaba con el productor musical me dice, Cris, bueno, pero antes que lo metan en una radio, el otro día le llegó una semilla de todos los lugares donde está sonando, no lo podía creer. Es como nada, es la gratificación de cosechar lo que uno siembra, ¿no? Y es seguir laburando y todo el tiempo en la búsqueda, sin confiarse, sin esperar nada, y la verdad te juro, vengo emocionado esta semana con esto, de que empecé a ver cómo estaba quedando el video. Laburando como loco, hoy no dormí, dormí 3 horas porque anoche, porque el video se terminó de editar el lunes y lo subí, si YouTube te baja la calidad, y lo tuvimos que renderizar a 4K y todas esas cosas, dice, que la gente no sabe, y que estás y dormí 3 horas con llenando planillas a último momento y ahora sigo lo lindo es poder salir y salir al mercado y salir desde algo independiente, Y primero que nada, estar conforme con lo que uno hace para uno mismo, ¿viste? Decir, esto lo hago para mí porque me hace bien y lo disfruto hacer. Y si llega la gente, mejor. Y si tiene buen nivel, mejor, ¿viste, Clau? Porque hoy es todo así, ¿viste? De eso se trata. Creo que todos los que hacemos alguna cosa que tenga que ver con lo artístico lo hacemos principalmente por un disfrute propio. Y creo que si lo disfrutás, a la larga a la gente le llega. Sí, ni hablar. Bueno, el disfrute se nota en el video este, en este preciso video, ¿viste? El anterior me decían, che, qué bien que la pasaste, ¿no? Que la pasaste bien en el video. Bueno, en este me cago de risa. Y lo disfrutamos haciéndolo, como todo, lo padeces cuando decís algo, estás editando y algo no te cierra, algo no funciona, algo quedó mal, algo se me pasó, algo pasa. Pero la verdad, conforme, por decir, el independiente, saliendo a competir, que en esta mierda, así como es maravilloso el medio, tiene esta competencia de miércoles. Bueno, decir, nosotros salimos con lo que tenemos, estamos contentos, estamos conformes, sabemos que tiene calidad y verdaderamente el que te felicita o el que te agradece lo hace porque verdaderamente lo siente y no por compromiso, ¿viste? No, sin deberle nada a nadie. Así que chocho Clau y la magia de todo esto, ¿no? De que te escuchen, como vos decís, me llegan que me están escuchando en Australia, en Estados Unidos, en estos lugares, más que en Argentina, ¿viste? Lugares que vos decís, ¿qué carajo están escuchando mi canción? Es muy raro, ¿viste? Internet es muy raro. Me tocó hacer un show hace 15 días y que salga en vivo de manera virtual, y el 80% de la gente que estaba mirando el show era de Capital. Era rarísimo, ¿viste? Porque uno siempre piensa que juega de local en su ciudad y a veces te sorprende esto de estar en las redes. Pero ya te lo dije hace un rato, me encantó el video y te felicité por el laburo que haces siempre. El Flaco Lasarte está escuchando, Gustavo Lasarte, y te manda un saludo. Acá me acaba de llegar un mensaje. Y digo, y para cerrar esta nota, vamos a escuchar el tema, pero quiero que vos se lo presentes a la gente de Tandil. Te dejo el cierre, te agradezco, porque siempre que te llamo para hacer una nota estás con la mejor predisposición y sé que muchas veces estás hasta las manos de laburo y te haces ese huequito. Así que agradecerte y esto de que se lo presentes primero a la gente de Tandil antes de presentarlo en todos lados. Primero contame en las redes dónde lo pueden ver y después presentame el tema y ya no te jodo más, no te hablo más. Cerralo vos. No, pero querido, ¿qué me vas a joder, Claudio? En primer lugar, no me jodés para nada. Te agradezco inmensamente porque la verdad siempre estás ahí al pie del cañón con todo lo que hago y apoyando y tirando para adelante, que no nos queda otra. Si no nos apoyamos entre colegas y si no tiramos para adelante en esta pandemia, que es donde más nos necesitamos, estamos al horno. Agradecer a Flaco Lasarte, ahí también, grosso. Gracias por estar ahí, Flaco, del otro lado también, mandando saludos. A toda mi gente querida de Tandil, que amo y que extraño muchísimo mi ciudad y muchísimo verlo. El otro día para mi cumpleaños me han llamado de todos lados, así que gracias a todos los amigos de allá. Y invitarlos a que disfruten de Eterno Romeo, mi nuevo sencillo, una canción que habla sobre el amor, sobre el enamoramiento del amor, ese amor que tenemos al amor, de eso idealizado que nos enamoramos muchas veces. Para que lo disfruten, lo canten, lo bailen, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, en TikTok, donde quieran, y el videoclip en YouTube, entren a verlo que está hermoso. Me agregan a Cristian Majolo Oficial o Cristian Majolo Música, y gracias, Clau, y gracias a todos, la verdad, estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Abrazo enorme, querido, y nos quedamos escuchando tu canción. Romance por naturaleza, así lo describo yo. Soy un poeta analfabeto, ese muchacho que te conquistó. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Soy un amante de la vida, es amor lo que yo siento. Soy un eterno